cosa. Yo soy inocente. Yo solo robé un beso y su querer, nada más. Inocente yo soy, inocente, inocente yo soy, bien decente. Inocente yo soy, inocente, mi delito es solo quererte. Me acusan de ladrón, pendenciero, estafador. Me quieren encerrar, alegan mi traición. Yo puedo demostrar que eso no es verdad, que solo yo robé un beso y su querer. Me quieren encerrar para privarme de su amor. Inocente yo soy, inocente, inocente yo soy, bien decente. Inocente yo soy, inocente, mi delito es solo quererte. Es solo quererla, señor, pero soy inocente. Inocente yo soy, inocente, inocente yo soy, bien decente. Inocente yo soy, inocente, mi delito es solo quererte. Me acusan de ladrón, pendenciero, estafador. Me quieren encerrar, alegan mi traición. Yo puedo demostrar que eso no es verdad, que solo yo robé un beso y su querer. Me quieren encerrar para privarme de su amor. Inocente yo soy, inocente, inocente yo soy, bien decente. Inocente yo soy, inocente, mi delito es solo quererte. Es solo quererte. Es solo quererte. Yo soy inocente. Es solo quererte. Yo soy inocente. Es solo quererte. Yo soy inocente.